told me to meet you here. Próxima estación, Paralelo Cero. La expedición de esta nueva tarde ártica nos lleva hasta Arte Oculto. Carmela nos cuenta cómo esta iniciativa de Espacio Oculto logra crear un nuevo centro para el arte en el madrileño barrio de Usera. Bueno, pues Arte Oculto nació en principio como una plataforma de artistas y visuales para poner en contacto pues a artistas, galerías y otro tipo de espacios. Y bueno, público en general, para conformar una agenda, bueno, la de vida cultural de Madrid, lo que menos sale en los periódicos o que menos se conoce. Arte Oculto Córdoba nació un poquito antes, sí, pero nació en Córdoba, Argentina. Es la hermana pequeña de Arte Oculto, tiene otra manera de, bueno, está programada de otra manera y la estructura es de otra manera, pero sí, ese fue el germen, porque mi compañero Guillermo se juntó con dos comunicadores ahí en Argentina y surgió esta idea y luego él pues se la trajo a Madrid. La plataforma la sacamos en mayo de este año y está en fase beta, muy beta todavía, en arteoculto.com, la puede ver todo el mundo. Ya que, bueno, teníamos un local que es el propietario, a cambio de darle un poco de vidilla al local, que es Usera, y es una nave que se construyó en los años 50. Bueno, pues este verano empezamos las obras y hemos abierto el 28 de septiembre. El Espacio Oculto lo primero que quiere ser es un centro de coworking para artistas y otras profesiones creativas, como por ejemplo diseñadores o arquitectos o... Bueno, tenemos también una web de diseño de modas bastante particular porque no es un diseño de modas así muy frívolo, digamos. Y bueno, queremos también alquilar el local para hacer eventos y pues alguna vez hemos hecho una exposición para la inauguración y contemplamos hacer más adelante, hacemos visionados de portfolios, hacemos talleres de todo tipo. Bueno, todavía no hemos empezado a hacerlos, pero estamos programándolos. Nosotros en principio queremos que aquí venga todo tipo de gente. De hecho, queremos hacer clases de pintura para gente del barrio y todo eso también, porque otra de las cosas que queremos es darle un poco de vidilla al barrio y que sí, que cuanta más gente venga aquí y más gente lo conozca, para nosotros mucho mejor. Pienso que sí, que bueno, la manera de controlar lo que pasa aquí pues sería que todo vaya bien, pero no más allá de eso. La campaña de crowdfunding empezó hace 3 semanas. Nos quedan de campaña, nos quedan 12 días. Y bueno, se nos ocurrió hacer la campaña porque nos faltaba un poco de dinero para hacer la instalación eléctrica. De hecho, la campaña se llama Enchufemos Espacio Oculto. Y pues lo que queremos es eso, conseguir la mayor cantidad de dinero posible para poder hacer una buena instalación, para poder climatizar el espacio, comprar muebles, para poder tener un espacio de trabajo que esté bien y que toda la gente que venga aquí a trabajar pues esté cómoda. Y la verdad que estamos contentos porque por el momento está teniendo muy buena acogida. Nos queda un poquito menos de 2.000 euros y bueno, pues sí, la verdad es que sí, esperamos conseguir el dinero. precisamente el próximo evento que tenemos, este es este Festival Proyector. Y luego en Navidades estamos pensando en hacer un mercadillo de arte para, bueno, pues para darle también un poco de vidilla y que venga gente. Y tenemos, bueno, un proyectillo que no, todavía no podemos adelantar, y luego queremos cada mes que salga como poco una actividad grande, además de los talleres. Pues queremos hacer exposiciones especializadas, digamos. Estamos pensando en videomapping, estamos pensando también en arte urbano, en hacer unas jornadas de arte urbano por aquí. Y bueno, también estamos hablando con otros colectivos y con otra gente para hacer un poco de piña. Nos invitaron a participar en el en este festival a través de la asociación Entre Hijos, que fue la quien nos puso en contacto con Paloma García Valdivia y Mario Gutiérrez Cruz, que son los organizadores. Y bueno, nosotros lo que aportamos es nuestro espacio, donde vamos a poner tres vídeos, una pieza de Eugenio Ampudia, una pieza de María Sánchez y otra pieza del colectivo Terrorismo de Autor. Y pues bueno, también estamos ayudando con la difusión y bueno, pues en lo que podamos también nos apoyamos mucho entre todos. Os esperamos aquí a todos que nos queráis visitar en la calle Nicolás Usera número 27. Estamos al ladito del metro y pues nada, también estamos en internet, en el Facebook, en el Twitter y en todas partes, y encantados de todo el mundo que nos envíe propuestas para participar en nuestra programación.